Bueno, hola, estamos hablando con Claudia. Ella es una ex trabajadora enfermera, ¿no es así, Claudia, del Hospital Bonaparte? Sí, enfermera. Bueno, ¿cómo te va? Bueno, para Bien. que nuestros amigas y oyentes tengan el contexto, recordamos que el Hospital Bonaparte está en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Parque Patricios, y lo hemos conocido más o menos desde octubre del año pasado, porque han emprendido una lucha muy importante en defensa del hospital, de sus pacientes, de sus trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué no nos contás, Claudia, cuál es la situación tuya en particular? Bueno, como habías comentado vos, tuvimos una lucha terrible desde el 4 de octubre. Se corrían los rumores de que iban a venir una ola de despido, pero bueno, eran solo rumores, hasta que un día llegamos a nuestras casas y nos llega un correo y nos dicen que ya estábamos despedidos, o sea, al otro día ya no podíamos ir a nuestro trabajo. Fue una cosa que la verdad no se lo decía a nadie, es horrible, y así, ¿no? Y a los 200 compañeros. Después de ahí, realmente, como a mí o a otros, estábamos mal anímicamente, no podíamos salir a buscar trabajo. Estuvimos como pasando un proceso de duelo, cada uno lo pasó de diferentes maneras. Ahí formamos el comité de lucha, el foro de lucha del Bonaparte, empezamos con el tema de hacer asambleas con diferentes hospitales que estaban pasando por lo mismo que nosotros. Eso nos daba un poco de ánimo, de fuerza, pensábamos que, qué sé yo, que uniendo las luchas podíamos, no sé, sostener algo por lo menos, porque estábamos todos mal anímicamente. Y bueno, y hasta el día de hoy no consigo trabajo, está muy difícil la situación laboral, me voy anotando a diferentes lugares, pero hasta ahora no consigo trabajo. Está difícil. Y contanos un poco, ¿cuánto tiempo trabajaste en este hospital? Trabajé 3 años, porque tengo la especialidad en salud mental. Y la verdad que me encantaba trabajar ahí y de repente es como que te arrancan de un día para el otro. Es horrible, la verdad que los usuarios preocupados, ellos formaron también como un comité que nos apoya a nosotros y ellos mismos también te están reclamando y esperamos que en algún momento se decidan a escucharnos. Y vos decís que vos tenés la especialidad entonces en salud mental, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, es más difícil aún porque se te achican las posibilidades. Y el nivel de sueldo que están padeciendo el personal que trabaja en salud, ¿cómo es? Y mira, cada vez más precarizado, porque bueno, con las paritarias, o sea, los sueldos quedaron como prácticamente estáticos. Y yo que estoy en la búsqueda de trabajo, lo que me ofrecen ahora son unos contratos nuevos que sacó el gobierno de la ciudad, que es por el 60% del sueldo. A ver, explícanos bien eso, por favor. Yo, la verdad, no sabía, pero, o sea, hay un contrato nuevo que lo están dando. A mí me habían ofrecido del Muñiz, también me ofrecieron del Moyano, porque fui a la entrevista, y te dan el horario de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y o sea, el sábado, domingo y feriados, pero por el 60% del sueldo, o sea, no, pues, calcularle que vas a cobrar 500, 600 mil pesos con toda la suerte. Este es un nuevo contrato que hay y es el que están como ofreciendo más ahora por la necesidad de trabajo que hay. Exacto, porque qué buena forma de bajar derechamente los sueldos. Y esta novedad, digamos, de contratos novedosos, Sí. ¿qué dicen los gremios acerca de esto? Mira, la verdad lo que yo te puedo hablar por lo menos es lo que me pasó a mí con mi gremio en su momento, que pertenecía a ATE Bonaparte, que ATE Bonaparte es autónomo. La verdad no hicieron nada. O sea, si bien cuando había una paritaria del 1% decían que estaba mal, sacaban un comunicado, decían que repudiaban, qué sé yo, pero la realidad es que no hacían nada. Y menos que menos cuando nos despidieron a nosotros. Es una situación muy, muy complicada la que nos estás comentando vos. O sea, primero y principal por el despido, Sí. porque este es un balde de agua fría en esta situación. Y Sí. ahora esta nueva novedad que se ofrecen salarios al 60% de los salarios ya miserables, Sí. enteros, ¿no? El 100% es miserable, 60%, bueno, son 60. Bueno, y otra cosa que me pasó ahora que yo estoy en búsqueda plena de trabajo Sí. y que es como que la cantidad de gente que hay, no se puede creer, o sea, la cantidad de enfermeros, cuando fui al Moyano yo tenía el número 121. Upa. O sea, imagínate que son 3 días que vos te podés inscribir en cualquiera de esos días, Sí. pero después me crucé con una, perdón, con una colega que tenía el número 170, o sea, están echando tanta gente de tantos lugares que es como que todos empezamos a emigrar y terminamos haciendo tipo un embudo, yendo todos a la misma Sí, entrevista. sí. Horrible. Sí, es una situación lamentable, por eso la pelea, no solamente por el salario, sino la pelea también por los puestos de trabajo, es esencial. Luego, en todas las reparticiones públicas hay tantos tipos de contratos tan precarizados, ¿no? Sí, aparte, bueno, lugares que ya no te pagan los títulos, lugares que directamente no te piden si sos licenciado, un montón de cosas. O sea, escuchás en la fila mientras estás esperando y escuchás cada cosa que vos decís, no puede ser que esté tan denigrado el empleo, el trabajo. Sí, es terrible. Y contanos, Claudia, ¿también has estado buscando trabajo en provincia? Sí, en provincia, bueno, hay menos oportunidades. Solo fui a una clínica que presentó quiebra, despidieron a todos los compañeros, porque esa es la realidad, a la mayor parte, a los más antiguos, y ahora la están reestructurando. Y bueno, también dieron hasta el número 100, porque ya después no tenían más gente, o sea, seguía viniendo la gente. Y después otros trabajos que estamos teniendo por ahí la posibilidad de laburar, que son las atenciones domiciliarias, es una vergüenza lo que quieren pagar a enfermeros profesionales, que quieren pagar un higiene y confort 4.000 pesos, cuando vos te tenés que tomar un colectivo, perder tiempo, o la hora 2.000 pesos, unas cosas que no se pueden creer. Pero así todo, hay tanta necesidad que hay gente que termina trabajando eso. Sí, además el pluriempleo que tienen ustedes en el gremio para poder hacer unos mangos más. Es una situación muy, muy terrible la que hay, porque también se está dando bastante ahora, no solo en salud, sino que, bueno, en todos los rubros está habiendo Sí. bastante despido y eso, bueno, crea una situación para un laburante que tiene que mantener el alquiler, tiene que mantener la familia, se tiene que automantener, Seguro. transportarse para ir a buscar trabajo. Sí, como yo ahora te cuento que yo estoy con tratamiento psiquiátrico, estoy tomando medicación, estoy haciendo tratamiento psicológico, porque realmente ser sostén de familia y al otro día no poder ir a trabajar es un shock. O sea, yo lo viví como si fuera un shock. O sea, muchos días no pude salir de mi casa. Porque algo inesperado, porque encima nos habían hecho hacer el examen de idoneidad Ah, y nos sí. habían prometido que los que rendíamos en diciembre nos iban a renovar el contrato por un año. Uh-huh. Entonces yo había rendido en diciembre y estaba esperando que me llegue el contrato anual. Uh-huh. Y me llegó el despido. O sea, vos tenías contrato también, o sea, previamente tenías un contrato precario. Sí, de 3 meses. Sí, cada 3 meses volver y volver a... Bueno, es una situación, desgraciadamente, mal de mucho, consuelo de tonto, ¿no? Pero, porque además se agrava cuando hay tantos colegas que están dando vuelta, buscando lo mismo que uno, es obvio que hay muchos menos posibilidades, estimada. Y de la pelea esta que se dio, ¿qué nos podés comentar? ¿Con respecto del Bona? Con respecto, sí, del Bonaparte. Llamó mucho la atención por la fuerza que ha tenido, ¿viste? Sí. Cuando hubo los 200 despidos, tuvimos el acompañamiento de la gente de una manera extraordinaria. Así los gremios, o sea, nuestro gremio no nos acompañó, pero venía gente de distintos lugares, de otros hospitales, y es como que de repente era un hospital prácticamente chico, y de repente nos conocía todo el mundo, y nos sostenemos ahora realmente por el apoyo de toda la gente, que se interesa, que hace circular la palabra, que nos siguen entrevistando. Mira, hoy estuve en un conversatorio más temprano, entonces para nosotros es muy importante de que se siga sosteniendo, bueno, que el hospital está quebrado. Sí. O sea, nos echaron y el hospital quedó como rengo, no pudiendo sostener los tratamientos. Ahora también hay un problema de que, viste, los pedidos que se hacían de farmacia se firman, creo que con un mes de anterioridad, y bueno, la persona que está de interventora lo rechaza a ese pedido de farmacia, porque dice que él va a ser su bello farmacia, no sé. La cosa es que también está en peligro la medicación para todos los usuarios que quedaron siendo, o sea, atendidos ahí en el hospital. Así es, estimada. ¿Querés agregarnos algo, Claudia? El tema de la RISAM pasó la semana pasada, que cerraron los cupos de la RISAM. Para los que no conocen, son residencias interdisciplinarias. Ellos, o sea, estos chicos estaban haciendo las residencias en el hospital nuestro por salud mental, son sumamente valiosos porque acompañan un montón en las terapias, porque son de diferentes disciplinas, y creemos que es un golpe también a la interdisciplina, ¿no? De terminar con la RISAM, eso también tenemos que conseguir que nos sigan apoyando como hasta ahora, porque no podemos permitir que cierren las residencias. Bueno, estimada, tu testimonio para nuestra radio es muy valioso, porque es el espejo donde se está mirando el conjunto de la clase trabajadora en este momento, ¿no? Sí, la salud, ¿no? La salud en decadencia totalmente. Así es, estimada. Bueno, te mandamos un abrazo inmenso, que tenga suerte en la búsqueda de trabajo, que es indispensable para la vida. Seguro. Y esperemos que estas peleas que estén dando se unifiquen y sean lo más fuerte posible, porque hay que derribar un montón de muros. Sí, es necesario. Bueno, estimada. Gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. A ustedes. Chao. Un abrazo. Chao.